No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde hace 40 años ha existido la preocupación entre muchos científicos acerca de los impactos que nuestro modelo de vida está ocasionando sobre el planeta. Desde 1972, con la publicación del informe Los Límites del Crecimiento por el Club de Roma, se evidenció que si continúa el aumento actual de la población mundial, la industrialización, la contaminación y explotación de recursos naturales, alcanzaremos los límites absolutos de crecimiento en la Tierra en los próximos 100 años. Ante la necesidad de un cambio de paradigma, varios estudios en el tema se han abocado a formular una propuesta para lograr una relación más armónica entre la humanidad y la naturaleza. Fue así que surgió el concepto de desmaterialización. Este concepto propone que gracias a los avances científicos y tecnológicos es posible mantener una producción elevada con un reducido consumo de materiales y energía a lo largo del ciclo de vida de productos o servicios, sin quitarles los atributos que satisfacen las necesidades de los clientes. Es una alternativa sustentable que busca poner freno al despilfarro de recursos y combatir la obsolencia de los bienes, que se deriva, por ejemplo, del deseo de los consumidores de poseer el modelo más nuevo antes que sea necesario cambiar el producto. Pretende además alcanzar un equilibrio económico, social, ambiental, al impulsar un consumo más responsable que priorice las compras al mayoreo y lo público sobre lo privado, y promover una relación hombre-producto diferente en la que lo importante sea el uso, no la posesión. Vender desempeño en lugar de bienes. Aprovechar la abundancia biológica y cultural y lograr con ello ahorros en los inventarios planetarios de recursos naturales. Se fundamenta en aumentar la productividad, reducir los costos de producción y el volumen de desechos generados. Como ejemplos de ella, podemos mencionar los siguientes. El uso comunitario de productos como la bicicleta pública o el auto compartido. La venta de servicios en lugar de productos, como la renta de maquinaria y otros equipos. Los servicios digitales y de tecnologías de información y comunicación, como la publicidad en Internet o las facturas electrónicas que reducen de manera significativa el consumo de papel. Los productos todo en uno, como los multifuncionales que integran en un solo equipo varios dispositivos que antes se vendían por separado. Los detractores de esta corriente sostienen que esta no ha logrado sus objetivos porque al reducir los costos de los bienes, derivada de una producción más eficiente, en lugar de desincentivar el consumo, lo ha impulsado. Lo cierto es que tú y yo podemos contribuir con esta tendencia. Cada uno de nosotros debemos de ampliar nuestra conciencia de lo que implica tener hábitos para proteger el ambiente. Por eso, antes de hacer una compra, hay que analizar el producto, pensar en el tiempo que lo usaremos, en lo que se ha requerido para que lo tengamos en las manos y en lo que pasará cuando lo desechemos. Con todo ello en mente, hacernos entonces la pregunta, ¿realmente lo necesito? Recordemos que siempre es posible abrir la mente a nuevos hábitos y así vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.